Todavía no hay información estricta, ¿no es cierto? Yo estudio con profundidad todos los movimientos salafistas, ¿no? Estos movimientos como Al-Qaeda, Sí. Estado Islámico y las pequeñas asociaciones que los rodean. Así a boca de jarro me animaría a decirte que poco tiene que ver Estado Islámico con este atentado. Esto es la actuación de un desequilibrado, homofóbico, que reaccionó imbuido de sus fantasmas frente a la comunidad homosexual de esta manera. Se está sabiendo que solía frecuentar sitios para la comunidad gay. Y bueno, a todos les sirve esto de alguna forma, que sea de origen musulmán. Su padre es de origen Afgano, ¿no? afgano, incluso era uno de los candidatos, no sé si continuará siendo a partir de ahora, a competir por la presidencia de Afganistán. Asocio a Afganistán inmediatamente y no lo pego a Estado Islámico, lo pegaría, si querés más, a Al-Qaeda, porque el Talibán, que es la organización salafista por excelencia, no tiene vinculaciones internacionales, ¿no es cierto? Trabaja muy dentro de su propio territorio, que es Afganistán. Al-Qaeda, al que esta organización le ha jurado baiat o fidelidad a los talibanes, sí tiene ramificaciones muchísimas en todo el mundo, especialmente en el mundo musulmán, ¿no es cierto? Entonces ya hay ahí una cosa extraña, la vinculación con el Estado Islámico. No me cierra demasiado a mí, más allá de que Estado Islámico rápidamente salió a confirmar que era uno de los suyos, Sin Omar Maten. embargo, perdón, Gaudí, hay, si no tengo mal entendido, hay una decisión por parte del Estado Islámico de dejar abierta la posibilidad a quien quiera de reivindicar sus actos como parte de la política del Estado Islámico en diferentes partes del mundo. De hecho, el atentado de San Bernardino también hace 2 años fue reivindicado por una pareja que decía pertenecer al Estado Islámico, pero no tenía ningún tipo de vinculación. Sí, y lo de Charlie Hebdo también. Claro. Sí, tienen, digamos, es como que otorga franquicias libremente Estado Claro. Islámico, porque, como decía en la nota que vos comentabas, el arma más letal de Estado Islámico es el marketing y la publicidad, Claro. que han manejado de manera maravillosa, como una multinacional norteamericana, ¿no es cierto? Y a ellos les sirve, obviamente, y les sirve más en este momento que justamente tres sitios emblemáticos de los que se había posicionado Estado Islámico, que es su capital en Siria, Raqqa, la ciudad de Faluya en Irak, y justamente Misrata en el norte de Libia, está a punto de perderlas por diferentes acciones militares en cada país, ¿no? Se están sucediendo en cada uno de esos países, y está en un momento de debilidad y la irrupción de un personaje como este, que asesina a 50 personas en el corazón de los Estados Unidos, en el corazón del pecado de los Estados Unidos, que es Florida, le sirve muchísimo, sin duda a Estado Islámico le sirve muchísimo, pero es un poco tan desordenada to toda esta acción política de Estado Islámico, que sí, cualquiera puede arrogarse, interpretar al califa Ibrahim y hacer cualquier desaguisado por las suyas, y al califa seguramente le va a servir. Pero no, lo que quiero decir con esto es que no es una operación pensada medularmente como un atentado, como hubo tantísimos, incluso, si querés, hasta el de Bruselas mismo, ¿no es cierto? Mm. No hay ahí no hay en esto más que una decisión sanguínea de un personaje oscuro con infinidad de problemas psíquicos que decide meterse en una discoteca gay porque él tenía, digamos, ese rache con esa orientación sexual, y fue así. Pero si hubiese sido, no sé, hubiese estado contra el fútbol, se hubiese metido en uno de los tantos estadios que hoy se está compitiendo por, claro, por esta copa. No, claro. Es lo que yo digo, es no es una operación ejecutada por el Estado Islámico. Claro. Es uno que va por la libre y dice, bueno, se lo dedico al Estado Islámico y sea lo que sea, pero ni siquiera, me parece por el perfil del tipo, ni siquiera tenía una convicción religiosa, ¿no es cierto? Ahora, Gaudí, sí. Una de las cosas que más llama la atención fue, quedándonos un segundito en Estados Unidos, luego te quisiera llevar a Oriente Medio, fue que una persona, un nacido en Norteamérica, criado en Norteamérica, compra un arma en Norteamérica, lleva adelante un atentado en Norteamérica y sin embargo el problema está en Oriente Medio, ¿no? Esa es un poco la idea que parece haber tomado algún sector de la política norteamericana, ¿no? Sí, es que Yo invertiría los valores tal cual lo estás diciendo. Yo diría que los problemas de Medio Oriente están en los Estados Unidos. Claro. Porque los Estados Unidos han generado todas estas matanzas que estamos viendo enmascaradas detrás de la famosa primavera árabe que se inició en el 2011. Y han reducido a cenizas a Libia, que era el estado de mejor nivel de vida de África, sí. con niveles parecidos a países europeos. De hecho, iban europeos a vivir a Libia directamente. Sin duda. Y hoy nada se dice de eso, ¿no es cierto? Yo hablo de Libia como un mundo Max Max, ¿no? Donde por manzana hay una bandita que controla ciertos sectores, de pronto una ciudad, un pueblo, pero hay 50.000 gobiernos diferentes dentro de Libia. Es digamos un estado disuelto como lo es Somalia, y esto es fruto de los Estados Unidos. Si vamos a Siria, si vamos a Irak, vemos cosas muy muy parecidas. Entonces, esto te está mostrando que el problema del Medio Oriente y el problema de África está en los Estados Unidos por su espeluznante afán depredador, ¿no es cierto? Y, de paso cañazo, esto quizás defina en algún momento, como pasó en el 2004 en España, con el atentado a la estación de Atocha, sí. Quizás definan las elecciones. Lo que pasa es que para nosotros los que estamos afuera, los que vamos a ser víctimas de las políticas imperiales, realmente poca diferencia puede haber entre Trump y Clinton, ¿no? Claro. Ahora, sí, llevándote un poco a la situación y a la actualidad de Oriente Medio, que es al fin y al cabo en lo que vos estás especializado, te quería preguntar, y también porque aquí en Lombelico del Mundo nos ha costado muchas veces encontrar a personas que sigan el asunto como lo seguís vos, y vos seguramente tenés una idea mucho más clara de la que tenemos nosotros, acerca de la actualidad del Estado Islámico, porque mucho se está hablando a partir de lo que sucedió en Orlando, y sin embargo, la sensación que nos da, por lo menos por leer reportes de prensa y algún que otro archivo de diferentes analistas y grupos de análisis de las universidades, que el Estado Islámico está retrocediendo, está perdiendo terreno, no está en el vigor, ¿no?, que tuvo quizás el año pasado y la iniciativa militar y política que tuvo durante los últimos años. ¿Es así o es simplemente un momento, un impasse de cara a algo más grande? Mira, por lo que se va registrando, Estado Islámico surge en 2013, ¿no es cierto?, de una decisión de Al-Qaeda. Uh-huh. Y tuvo un avance espeluznante, apoyado particularmente por las monarquías del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Turquía, que ha sido yo siempre digo que Turquía ha sido el portaaviones de Estado Islámico, donde había campo de entrenamiento, abastecimiento, hospitales, donde combatientes que venían de diferentes países del mundo pasaban, hay casi 1000 kilómetros de frontera entre Siria y Turquía en común, y pasaban esa frontera como si estuviesen en el living de su casa. La interna de Erdogan, la presencia de Erdogan en el mundo, el presidente turco lo obliga a reducir sus vinculaciones con el Estado Islámico, que son hasta económicas. Mucho petróleo del que Estado Islámico robó al pueblo sirio fue negociado por empresas de Erdogan, manejadas por su hijo. Eso sería para hablar muy largo. Entonces, las monarquías del Golfo no están en situación económica de seguir abasteciendo a Estado Islámico. Los servicios de inteligencia occidentales que tanto apoyaron la revuelta en Siria tampoco pueden seguir abasteciendo a Estado Islámico por diferencias políticas en este caso, y tras eso la acción de la aviación rusa, que fue demoledora, puso empezó a desperdigar a los combatientes de Estado Islámico, empezó a hacerle aflojar su resistencia, y eso también está repercutiendo en Faluya, que queda ahí pegadito a la frontera con Siria, y hay una embestida muy fuerte ahora de ciertos grupos militares que apoyan un gobierno pro-occidental en Libia, que están empezando a ponerle límite también en el norte de Libia a Estado Islámico, pero que sea vencido Estado Islámico no implica que esto se vaya a terminar. Son cientos de miles de combatientes que pasaron por las filas de Estado Islámico y Al-Qaeda. Yo justamente ayer publiqué una nota también sobre Bangladesh, un país con 160 millones de musulmanes, un país muy pobre, muy explotado, donde la presencia de Estado Islámico empieza a ser importante. En el sudeste asiático también, Boko Haram en Nigeria, sí, ha jurado fidelidad a Estado Islámico, y la infinidad de lobos solitarios, quizás que han combatido en Siria y han vuelto a sus países en Europa, nos pone muy alertas, porque lo que pasó este último fin de semana en Orlando se puede repetir en cualquier lugar del mundo, especialmente del primer mundo, en cualquier momento, ¿no? Ahora, y ya para ir cerrando, Gaudí, podríamos estar realmente horas charlando de todo esto, pero me imagino que debes estar bastante ocupado. Te quería preguntar, justamente, vi que escribiste una nota acerca de Bangladesh, una zona y un país que nosotros desconocemos prácticamente, a donde no nos llega mucha información sobre lo que viene sucediendo, y donde efectivamente, por lo que pude leer, hay una situación humanitaria y una situación política realmente muy complicada. ¿Por qué tanta atención le estás poniendo a todo esto y cómo juega toda esa zona, ¿no?, del sureste asiático con respecto a lo que viene pasando con el Estado Islámico y el terrorismo internacional? Y esencialmente, mira, porque si vos ves el mapa de los países de musulmanes, justamente en ese sector del mundo es donde más millones de musulmanes hay. Hay casi 190 en Pakistán, 170 en India, 160 en Bangladesh y más de 200 en Indonesia. Estoy hablando en millones. Es decir, el foco de más personas que profesan esa religión está en ese sector del mundo, en el sudeste de, claro, de Asia, ¿no es cierto? Entonces, muy posiblemente estas organizaciones vayan a buscar amparo a eso. Va, posiblemente no, ya están. Hay grupos de Estado Islámico en Filipinas, en Indonesia, en Malasia, que vienen trabajando desde hace años. Justamente hace una semana se liberaron a dos turistas italianos que tuvieron secuestrados como 2 meses en Filipinas. Hay mucho movimiento, hay pocos controles, y yo creo que ese lugar del mundo es ideal para muchos digamos, factores para que actúe ahí Estado Islámico. Ahí mismo está el Estrecho de Malaca, que es un lugar muy sensible de la geografía, de la geopolítica mundial, donde casualmente pasan muchos barcos petroleros que van rumbo a China. Y interrumpir el Estrecho de Malaca para golpear a China no sería tampoco una mala idea de parte del Departamento de Estado, ¿no? Gaudí. Siempre yo asocio Departamento de Estado, política del Departamento de Estado y grupos terroristas, a veces parece que fuesen los mismos, ¿no? De hecho, Kerry, si no me equivoco, está en este momento haciendo una nueva gira por Asia y por Europa. Si no me equivoco, estuvo la semana pasada en Asia y ahora esta semana va a estar reuniéndose con la gente de la OTAN. Sí, y acá se da otro juego también, cierta rivalidad que ya se está pasando a castaño oscuro entre el poder de Alemania en Europa y el de los Estados Unidos. Mientras vos decís esto de Kerry, Angela Merkel en este momento está en China, claro, ¿no es cierto? Se está aliando de alguna forma a los enemigos de los Estados Unidos, porque todo lo que está pasando en Europa a nivel refugiados, estos grupos de ultraderecha que se empiezan a enquistar en el poder, como en Austria, como en Polonia, como en Ucrania, son alentados por los Estados Unidos. Y Estados Unidos creo que está apostando a la desintegración de la comunidad europea, porque económicamente, obviamente, le conviene mucho más operar con paisuchos, como puede ser Italia, España o la propia Inglaterra, que contra toda una unidad, ¿no es cierto? Como están operando acá respecto a los países de América del Sur, que están desintegrando lo que construyó Kirchner o Chávez y Lula. Bueno, de alguna forma operan de la misma en la misma dirección en Europa, ¿no? Gaudí, te agradecemos muchísimo por estas palabras. Obviamente no nos queda mucho tiempo para seguir charlando, pero quedamos pendientes para volver a comunicarnos en cualquier momento. Para mí es un gusto. Cuando ustedes quieran, acá estoy. Gracias, Gaudí. Un gran abrazo. Igualmente.